La búsqueda prosiguió durante días. Nunca antes había efectuado un despliegue semejante. 307 aviones, 18 navíos, 4 destructores, 3 submarinos y un portaaviones rastrearon, palmo a palmo, 360.000 millas cuadradas. No se encontró ni el más mínimo resto de los 6 aviones. Por supuesto, tampoco de sus tripulantes, ni manchas de combustible, ni fragmentos de fuselaje, nada de nada. La Marina estadounidense no tuvo más remedio que asegurar que aquella había sido la más extraña de todas las desapariciones jamás ocurridas. En junio de 1991 fueron encontrados en las profundidades del Atlántico cerca de Florida 5 aviones Avenger. Se pensó que podían ser los pertenecientes al vuelo 19. La solución al enigma se creyó podía estar cerca, pero cuando se comprobaron las matrículas de los aviones, estas no coincidían con las de aquellos que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945. Perú y Egipto. En lo que hoy son ambos países emergieron antaño civilizaciones con conocimientos técnicos avanzados. Algunos de sus saberes, incluso, siguen siendo un enigma para la ciencia actual. En Perú, por ejemplo en la fortaleza de Sacsayhuamán o en la ciudad inca de Machu Picchu, sus constructores fueron capaces de unir en portentosos muros piedras de decenas de toneladas de peso que engarzaban unas con otras como un puzzle perfecto. También en Egipto existen restos similares, como las rocas de Asuán. Nadie sabe cómo aquellos hombres trabajaron la piedra. La utilizaron con destreza, como si fuera maleable, como si fuera barro. La misma reina del antiguo Egipto, Hatshepsut, lo dejó escrito en relación al monolito de Karnak. Las generaciones futuras, decía, se preguntarán sobre la técnica e izado de este gran monolito. Y efectivamente hoy nos lo preguntamos. Muchos expertos prefieren eludir la cuestión. No les sobran razones. Preguntarse tal cosa significa avanzar por un terreno resbaladizo que nada más y nada menos conduce a una conclusión que parece sacada de la ciencia ficción. Incas y egipcios pudieron haber desarrollado un sistema para ablandar la piedra y trabajar con ella antes de que se endureciera. Las leyendas no siempre son mitos. A veces esconden verdades. Y dicen esas leyendas que los dioses hicieron a los indios nativos americanos dos regalos. Gracias a ambos presentes podrían elevar gigantescas fortificaciones. Siendo regalos serían dos plantas cuyas propiedades harían posibles tales gestas. La primera de esas plantas sería la coca, gracias a la cual, indicaron los dioses, los obreros trabajarían impulsados por una poderosa fuerza. La otra planta sería la hoja del arbusto hotcha, que trabajada con otros vegetales y sustancias tenía una fascinante aplicación. Servía para ablandar la piedra y convertirla en una masa blanda. Un experto en folclore andino, el padre y americanista Jorge Lira, trató de reproducir lo que los indios locales llaman masificación. Lo hizo utilizando ese arbusto y siguiendo el método de ablandamiento que narran las leyendas. Y lo logró. Consiguió convertir una roca en barro. Sin embargo, nunca supo dar con la segunda fase del proceso. No logró volver a endurecer la roca tras moldearla. Finalmente, pese a creer que había pisado la senda adecuada, consideró su experimento como un fracaso. Más inquietantes resultan las investigaciones llevadas a cabo por el científico y experto en materiales Josef Davidovich. Sometió a análisis microscópicos y a rayos X varias piedras extraídas de monumentos egipcios, entre ellos de las pirámides de Gizeh. Descubrió algo más que sugerente. En el interior de aquellas rocas había fibras, cabellos o bolsas de aire. El hallazgo respondía a una sola explicación. Aquellos hombres lograron ablandar la piedra. A la luz de este descubrimiento podría pensarse que la supuesta fórmula mágica no lo era tal. En definitiva, que respondía a la realidad. Cree haberse encontrado muy cerca de Asuán parte de la solución al misterio. Está en la llamada estela química de Junún, que data de la época faraónica. Allí, los 2600 jeroglíficos encontrados muestran una receta dictada por los dioses y gracias a la cual podría ablandarse la roca. Davidovich, partiendo de esas instrucciones y del contenido de la parte de jeroglíficos que ha podido descifrar, trató de obtener el milagro. En parte lo consiguió, pero al igual que le ocurrió al investigador peruano Jorge Lira, no fue capaz de volver a convertir en roca el barro. Se aproximó a esa auténtica piedra filosofal que hoy sigue constituyendo un insondable misterio, pero que a los antiguos incas y egipcios les permitió levantar gigantescos monumentos.

Uno de ellos es Boyd Davis, el no biólogo de la Universidad de Harvard. Durante meses, Davis logró entrar en los círculos cercanos de los Bocor. Buscaba que le revelaran la fórmula del famoso polvo con el cual provocaban la muerte de los futuros zombies. Logró sobornar a varios Bocor y se hizo con muestras de tan maléfico elemento. Descubrió que detrás del polvo zombie existe una fórmula, que es una sustancia compuesta por semillas, plantas, secreciones animales y humanas. Es un secreto que se hereda de brujo en brujo. Más de uno ha perecido en busca del secreto de la fórmula mágica, pero Davis logró salir del país con ella, y luego la analizó. Averiguó que el elemento que provoca la muerte de quienes entran en contacto con el polvo zombie es la tetradotoxina. Se trata de un veneno que se encuentra en el hígado o en la piel del pez globo, muy abundante en el Caribe. Es la droga más poderosa que existe. 60.000 veces más fuerte que la cocaína y 500 más que el cianuro. Su inhalación provoca un estado de muerte aparente, en el que las constantes vitales se reducen a la más mínima expresión. Sin la ayuda de equipos médicos adecuados, es imposible saber si quien ha inhalado la sustancia está vivo. Los Bocor eligen a sus víctimas, esperan a que sean enterradas, luego acuden a sus nichos y los extraen de allí. Gracias a sus sonoros rituales son capaces de levantar el cuerpo del aparente muerto, que podrá volver a andar, pero que desde entonces casi no será capaz de pensar. Se convertirá, fruto de la droga, en un autómata al orden de quien sea su dueño desde entonces. El muerto viviente pasa en ese momento a manos de un capataz que lo hará trabajar día y noche recogiendo caña de azúcar. Tras los zombies no hay más magia que el conocimiento de la poderosa fuerza de la droga, y no hay más intención que camuflándose en ritos ancestrales fabricar esclavos, una práctica detestable que existe en muchos países y que en Haití afecta a miles de personas. Muchos, por ser miedo a zombies, prefieren huir del país. Lo hacen ayudados por otros Bocor, les prometen que no serán muertos vivientes, lo hacen a cambio, eso sí, de ser esclavos en los terrenos de los brujos en otros países del entorno, pero no serán zombies, para ellos, en su desesperación, eso es más que suficiente. Las Franzung, las Honduras Británicas, Belice, año 1927. Allí un mítico explorador de principios de siglo XX buscaba en la selva los vestigios de una antigua civilización. Se trataba de Mike Milter Hedge. Allí se habían asentado los mayas, pero él pensaba que en el lugar ya había sido otrora sede de ciudades de la Atlántida. Y en esa búsqueda estaba cuando sobre un altar maya descubrió algo semienterrado. Con esmero y sumo cuidado logró aislar el hallazgo. Se trataba de la parte superior de una calavera de cristal de cuarzo. Meses después localizó muy cerca de allí la mandíbula. Los nativos mayas de la zona le confesaron que aquella calavera de cristal representaba al dios de sus antepasados. Sin embargo, no existen pruebas contrastables de que la calavera perteneciera a esta civilización centroamericana. Entre otras cosas, porque el cristal de cuarzo es muy difícil de datar. Sin embargo, posteriores investigaciones aseguraron que la extraña reliquia había sido confeccionada hace 3.500 años. Es decir, era incluso anterior a los mayas. Una de las cosas más sorprendentes de la calavera es su perfecto pulido. Con la tecnología de la época resulta imposible dar forma a una escultura de cristal de solo dos piezas, pero con numerosos matices. Solo había un modo de tallarla, a mano, modelándola lentamente partiendo de un cristal de cuarzo bruto. Pero claro, siguiendo tan rudimentario método, serían necesarios 150 años para esculpir una talla de estas características. La existencia de otras calaveras similares descubiertas en América han confirmado que fueron ejecutadas por los habitantes del pasado de este continente. Existen al menos documentación sobre una decena de restos arqueológicos similares. Quizá el más extraño de todos es el que llegó al Museo Británico en el año 1898. Fue adquirido en una subasta de Tiffany's. A diferencia de la hallada en Belice, esta calavera de cristal estaba labrada en una sola pieza, lo que la hacía, si cabe, más desconcertante. La calavera de cristal de la que estamos hablando ha sido objeto incluso de curiosos experimentos. Los efectuó uno de los parapsicólogos más notables del pasado siglo. Hablamos de Scott Rogo, a quien se le permitió estudiarla. Aseguró que gracias a ella personas que tienen determinadas capacidades mentales como la clarividencia potencian su poder psíquico. Si Robo está en lo cierto, lo cual, dicho sea de paso, todavía está por demostrarse, podría suponerse la funcionalidad de estas calaveras de cristal. Serían algo así como catalizadores de energía que servirían a los sacerdotes de antiguas civilizaciones como elemento en sus rituales. Esto vendría a ser confirmado por el hecho de que siempre han aparecido en lugares de culto y sagrados. Es más, en el caso de la calavera de Belice, apareció sobre un altar ceremonial de los mayas. Algunos arqueólogos han llegado a manifestar sus dudas sobre la autenticidad de estas calaveras, pero el hecho de que ya hayan sido más de 10 las recuperadas y de que su autenticidad haya sido comprobada por el Museo Británico y también por el Museo del Hombre, en donde se encuentran varias de pequeño tamaño, las convierte en un reto para los expertos. Un reto, pues se desconoce lo fundamental: cómo se tallaron, y porque se desconoce también su funcionalidad, pese a ello, su belleza y magnetismo las convierten en objetos de culto para los buscadores del misterio.